Este audio fue trabajo de ChatGPT-5, revisando varios libros de medicina de la librería médica Celsus. Se resumió lo más importante para orientación general, sobre cómo la permeabilidad intestinal es muchas veces causante de síntomas y enfermedades que van desde la disnea, asma, falta de audición, pérdida de equilibrio y muchos más síntomas. ChatGPT resumió a menos de 2 horas este audio, para que cualquier persona interesada pueda ver que en medicina, nada es algo sencillo y mucho menos milagroso. El cuerpo humano, si lo pudiéramos ver cómo trabaja para funcionar, estaríamos ante una máquina biológica increíblemente compleja, de esas que pocas mentes en la historia han podido ver hasta escala celular en forma completa. Entender completamente esta máquina biológica y sus fallas es una tarea que aún hoy en día es un sueño. Pero con la ayuda de la inteligencia artificial, los tiempos se acortan de gran manera. Es necesario que las personas, sin importar en qué trabajen o a qué se dediquen, le dejen un espacio a la medicina y sus conocimientos en sus mentes. Entendiendo la raíz de sus males, estarán más preparados para curarse o mejorarse. Son menos de 2 horas de audio, dejándote lo más necesario que debes saber para encontrar tus propias soluciones, sea solo con personas que están en esto llamado medicina. A partir de ahora, el audio sobre permeabilidad intestinal. Hablemos de la barrera intestinal. La barrera intestinal humana constituye un sistema biológico altamente especializado que regula de manera estricta la absorción de nutrientes mientras impide la entrada de agentes externos potencialmente dañinos. Su integridad depende de múltiples componentes que interactúan sinérgicamente, incluyendo el epitelio intestinal, las uniones intercelulares estrechas, la mucosa protectora, la microbiota simbiótica y el sistema inmunitario local. El epitelio está formado por células Kelamner, con microvellosidades que aumentan la superficie de absorción y proteínas transmembrana que regulan el transporte selectivo. Las uniones estrechas, formadas por complejos de proteínas como ocludinas y clodines, actúan como barrera física, determinando la permeabilidad paracelular. La capa de moco secretada por células caliciformes recubre el epitelio, atrapando partículas y microbios, mientras la microbiota produce metabolitos que refuerzan la barrera y modulan la respuesta inmune. Cualquier alteración en estos componentes puede comprometer la integridad epitelial, aumentando la permeabilidad intestinal. El incremento de la permeabilidad intestinal permite la translocación de endotoxinas bacterianas, metabolitos microbianos y partículas químicas hacia la circulación sanguínea. Una vez en el torrente circulatorio, estos contaminantes interactúan con células inmunitarias, activando cascadas inflamatorias sistémicas. El reconocimiento de endotoxinas por receptores tipo Toll en monocitos y macrófagos induce la liberación de citocinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral alfa e interleucinas específicas, lo que provoca inflamación difusa en múltiples tejidos. En los pulmones, estas moléculas pueden inducir broncoconstricción y aumento de la resistencia de las vías respiratorias, dando lugar a episodios de disnea y exacerbación de síntomas respiratorios. Simultáneamente, el hígado, encargado de detoxificar compuestos absorbidos, experimenta inflamación hepática mediada por células de Kupffer activadas, promoviendo lesión hepatocelular y alteración de la función metabólica. La exposición sistémica prolongada a contaminantes intestinales no solo provoca respuestas inflamatorias, sino que altera la homeostasis de órganos como riñones, corazón y cerebro. En los riñones, la filtración Glomeruli se ve afectada por citocinas inflamatorias, generando alteraciones en la excreción de electrolitos y metabolitos nitrogenados. En el corazón, el estrés inflamatorio crónico puede inducir disfunción miocárdica, mientras que en el cerebro, las citocinas circulantes atraviesan la barrera hematoencefálica parcialmente permeable, alterando neurotransmisión y contribuyendo a sensación de malestar general y fatiga. La interconexión de estos procesos subraya la importancia de mantener la integridad intestinal para la salud sistémica, demostrando cómo un fallo localizado puede desencadenar efectos generalizados que abarcan múltiples sistemas biológicos. La integridad del epitelio intestinal depende críticamente de las proteínas que forman las uniones estrechas, entre las que destacan cludines, ocludinas y proteínas sonula occludens. Estas proteínas crean un sellado dinámico que regula el paso paracelular de iones y moléculas. Alteraciones en la expresión o función de estas proteínas, inducidas por estrés oxidativo, radicales libres o metabolitos bacterianos, aumentan la permeabilidad y permiten el paso de moléculas que normalmente serían excluidas. La pérdida de cohesión de las uniones estrechas se asocia con la activación de rutas de señalización intracelular que incluyen NF-kB y MAP quinasas, desencadenando la producción de citocinas proinflamatorias y quimiosinas, lo que amplifica la inflamación local y sistémica. La microbiota intestinal desempeña un papel modulador esencial, ya que produce ácidos grasos de cadena corta y otras moléculas señalizadoras que fortalecen la barrera y regulan la respuesta inmunitaria. Una alteración de la microbiota, conocida como disbiosis, disminuye la síntesis de estos metabolitos protectores y favorece la colonización por microorganismos patógenos. Estos microorganismos producen lipopolisacáridos y toxinas que atraviesan el epitelio dañado, activando receptores de reconocimiento de patrones en macrófagos y células dendríticas, lo que inicia cascadas inflamatorias que afectan órganos distantes. Este efecto en cascada genera estrés oxidativo adicional, potenciando la disfunción de mitocondrias, núcleos celulares y membranas plasmáticas. Una vez en el torrente sanguíneo, los contaminantes pueden ser metabolizados por el hígado, donde las células de Kupffer reconocen endotoxinas y producen citocinas inflamatorias que inducen daño hepatocelular. En los pulmones, la activación de mastocitos y células epiteliales conduce a broncoconstricción, incremento de la resistencia de las vías respiratorias y episodios de disnea. En el corazón, la inflamación crónica provoca estrés oxidativo en el miocardio, alterando la contractilidad y aumentando el riesgo de disfunción cardíaca. Los riñones experimentan filtración Glomeruli comprometida y retención de metabolitos nitrogenados, mientras que en el cerebro, la presencia de citocinas proinflamatorias altera la neurotransmisión, contribuyendo a fatiga, malestar general y trastornos del sueño. Los contaminantes presentes en el lumen intestinal pueden atravesar el epitelio por vías transcelular y paracelular, dependiendo de su tamaño, solubilidad y carga química. Las moléculas lipofílicas tienden a atravesar las membranas celulares mediante difusión pasiva, mientras que moléculas hidrofílicas y más grandes dependen de transporte activo o endocitosis mediada por vesículas. Una vez dentro del citoplasma de las células epiteliales, algunos xenobióticos son metabolizados por enzimas del sistema microsomal de oxidación, que incluyen citocromos P450 y transferasas conjugantes, generando metabolitos que pueden ser menos tóxicos o, en ciertos casos, más reactivos y dañinos. Estos metabolitos pueden atravesar la membrana vasolateral y entrar al torrente sanguíneo, exponiendo a órganos periféricos a compuestos químicos potencialmente nocivos. El sistema inmunitario adaptativo se activa cuando antígenos extraños son presentados por células dendríticas a linfocitos TYB. Esta activación provoca proliferación clonal y secreción de anticuerpos específicos, los cuales pueden neutralizar toxinas pero también contribuir a inflamación sistémica cuando la barrera intestinal está comprometida. La producción de inmunoglobulinas, particularmente IgA secretora, disminuye en condiciones de disbiosis o daño epitelial, reduciendo la capacidad del intestino para neutralizar patógenos y toxinas antes de que entren en circulación. La combinación de aumento de permeabilidad, disminución de defensas locales y activación inmune sistémica establece un contexto propicio para inflamación crónica y daño multiorgánico. El estrés oxidativo es otro mecanismo crítico en el daño inducido por contaminantes. Radicales libres generados por metabolismo celular, exposición a xenobióticos o inflamación activa dañan lípidos de membrana, proteínas estructurales y material genético, comprometiendo la función de células epiteliales, hepatocitos, miocitos y células renales. La sobreproducción de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno activa rutas de señalización que inducen apoptosis, necrosis y senescencia celular, contribuyendo a la pérdida de integridad tisular. En el hígado, esto se traduce en inflamación hepática y disminución de la capacidad de detoxificación, en los pulmones, provoca hiperreactividad bronquial, en el corazón, disminuye la contractilidad, y en los riñones, altera la filtración Glomeruli y la excreción de desechos nitrogenados. La translocación de contaminantes intestinales activa cascadas inflamatorias complejas que involucran tanto el sistema inmunitario innato como adaptativo. En la vía innata, los receptores tipo Toll de macrófagos y células dendríticas reconocen patrones moleculares asociados a bacterias y toxinas, activando la vía de NF-kB. Esta señalización induce la producción de citocinas proinflamatorias, incluyendo interleucina 6, interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, que se liberan al torrente sanguíneo y generan inflamación sistémica. Estas moléculas actúan sobre células endoteliales, aumentando la permeabilidad vascular y facilitando el reclutamiento de leucocitos a tejidos distantes, como pulmones, hígado, corazón y riñones. En el eje intestino-cerebro, las citocinas circulantes y metabolitos microbianos afectan la barrera hematoencefálica, permitiendo la entrada de señales inflamatorias al sistema nervioso central. Esto altera la liberación de neurotransmisores como serotonina, dopamina y ácido gamma-aminobutírico, contribuyendo a síntomas como ansiedad, fatiga, trastornos del sueño y malestar general. La inflamación intestinal crónica también activa el nervio vago, modulando respuestas autonómicas que afectan la motilidad gastrointestinal, la secreción de enzimas y la percepción del dolor visceral. La combinación de señalización periférica y central amplifica la respuesta inflamatoria y perpetúa la disfunción multisistémica. En órganos periféricos, la exposición prolongada a contaminantes y citocinas proinflamatorias induce alteraciones metabólicas. En el hígado, la síntesis de proteínas plasmáticas y enzimas detoxificantes se ve comprometida, afectando la gluconeogénesis, la beta-oxidación de ácidos grasos y la conjugación de xenobióticos. En los riñones, el estrés inflamatorio y oxidativo altera la filtración Glomeruli y la reabsorción tubular, provocando retención de electrolitos y desechos nitrogenados. En el corazón, la activación de vías inflamatorias conduce a hipertrofia miocárdica y disminución de la contractilidad, mientras que en los pulmones, el reclutamiento de leucocitos y la liberación de mediadores inflamatorios aumentan la resistencia de las vías respiratorias y facilitan episodios de disnea. Los xenobióticos absorbidos a través de un epitelio intestinal comprometido son procesados principalmente por el hígado mediante rutas metabólicas divididas en fases. En la fase 1, las enzimas del citocromo P450 oxidan, hidroxilan o reducen los compuestos químicos, generando metabolitos que pueden ser más reactivos y citotóxicos que la molécula original. En la fase 2, transferasas y conjugaciones como glucuronidación, sulfatación o metilación transforman los metabolitos en formas más hidrosolubles, preparándolos para la excreción renal o biliar. Un fallo en estas rutas metabólicas puede derivar en acumulación de metabolitos tóxicos, daño hepatocelular y estrés oxidativo sistémico, afectando el corazón, riñones y sistema nervioso central. La microbiota intestinal modula indirectamente estas rutas mediante la producción de enzimas que metabolizan xenobióticos antes de que lleguen al hígado, reduciendo o aumentando la toxicidad según la composición microbiana. La disbiosis altera esta capacidad, aumentando la concentración de compuestos reactivos en circulación. Simultáneamente, los metabolitos microbianos activan vías inflamatorias locales y sistémicas, estimulando la producción de citocinas proinflamatorias y quimiocinas que inducen reclutamiento leucocitario y daño endotelial en múltiples órganos. Este efecto en cascada genera estrés oxidativo adicional, amplificando la disfunción de mitocondrias, núcleos celulares y membranas plasmáticas. La inflamación crónica prolongada desencadena remodelación tisular y fibrosis en órganos afectados. En el hígado, se observan cambios en la matriz extracelular y activación de células estrelladas, reduciendo la capacidad de regeneración. En los pulmones, el engrosamiento de la pared bronquial y acumulación de células inflamatorias producen obstrucción parcial de las vías respiratorias. En el corazón, el estrés oxidativo persistente induce hipertrofia y apoptosis de miocitos. Los riñones desarrollan glomeruloesclerosis focal y disminución de nefronas funcionales. En el sistema nervioso, la inflamación crónica altera la plasticidad sináptica y modula la señalización de neurotransmisores, generando síntomas cognitivos y conductuales persistentes. La exposición crónica a contaminantes intestinales y sus metabolitos genera estrés endoplasmático en múltiples tipos celulares, lo que activa la respuesta de proteínas desplegadas y chaperonas moleculares. Esta respuesta intenta restaurar la homeostasis proteica, pero cuando se excede su capacidad, se desencadenan vías de apoptosis programada mediante activación de caspasas y liberación de citocromos C desde mitocondrias. En paralelo, el exceso de radicales libres y especies reactivas de oxígeno daña lípidos de membrana, proteínas estructurales y ADN nuclear, conduciendo a necrosis celular en hepatocitos, miocitos y células renales. La combinación de apoptosis y necrosis genera un microambiente inflamatorio que perpetúa el daño tisular y afecta órganos a distancia. Las mitocondrias, afectadas por estrés oxidativo y toxicidad química, muestran disfunción en la cadena respiratoria, reducción de producción de ATP y aumento de fuga de electrones, lo que amplifica la generación de radicales libres. Esta alteración compromete la energía celular en tejidos altamente dependientes de metabolismo aeróbico, como el corazón y el cerebro, provocando disfunción contráctil miocárdica y alteración de neurotransmisión sináptica. Además, la señalización mitocondrial afectada activa vías inflamatorias como NLRP3 y NFKB, que reclutan leucocitos y promueven producción sostenida de citocinas, estableciendo un círculo vicioso de daño y respuesta inflamatoria. En el sistema respiratorio, la exposición continua a mediadores inflamatorios y radicales libres induce remodelación de las vías aéreas, hipertrofia de músculo liso bronquial y aumento de permeabilidad capilar, favoreciendo episodios de disnea recurrente. En el hígado, el daño mitocondrial y estrés oxidativo prolongado inhibe procesos de glucólisis y beta-oxidación de ácidos grasos, reduciendo la capacidad detoxificante y alterando el metabolismo de aminoácidos y carbohidratos. En los riñones, la necrosis tubular focal y el estrés oxidativo comprometen la filtración glomeruli y la reabsorción tubular, generando desequilibrio electrolítico y acumulación de desechos nitrogenados. La señalización inflamatoria secundaria se activa cuando células afectadas liberan mediadores como interleucina 8, interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, que amplifican la respuesta inmune y reclutan leucocitos hacia tejidos lesionados. Esta activación sostenida provoca remodelación vascular mediante aumento de permeabilidad endotelial, proliferación de células endoteliales y depósito de matriz extracelular, afectando la perfusión tisular en órganos como hígado, riñones, corazón y pulmones. La combinación de daño celular y remodelación vascular genera hipoxia local, estrés metabólico y producción adicional de radicales libres, perpetuando la inflamación y alterando la homeostasis sistémica de manera crónica. Las rutas de reparación celular se activan simultáneamente, involucrando proliferación de células madre locales, activación de factores de crecimiento y síntesis de proteínas de estrés. En el epitelio intestinal, este mecanismo intenta restaurar la integridad de la barrera, pero la exposición continua a contaminantes y citocinas proinflamatorias limita la efectividad de la reparación, generando microlesiones persistentes. En el hígado, Las células estrelladas hepáticas producen colágeno y otros componentes de matriz extracelular, lo que contribuye a fibrosis y disminuye la capacidad de regeneración hepatocelular. En el corazón, la proliferación de fibroblastos y remodelación miocárdica comprometen la contractilidad y aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca crónica. La interacción con citocinas específicas modula respuestas sistémicas. Interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa inducen resistencia a la insulina en hepatocitos y adipocitos, alterando la homeostasis glucídica y lipídica. Interleucina 6 contribuye a síntesis de proteínas de fase aguda y aumenta la producción hepática de fibrinógeno, afectando la coagulación. En los riñones, estas citocinas provocan inflamación Glomeruli y daño tubular, generando retención de metabolitos nitrogenados y desequilibrio electrolítico. En el cerebro, la señalización inflamatoria crónica altera la plasticidad sináptica, modulando memoria, concentración y estados emocionales. La exposición crónica a contaminantes intestinales y la permeabilidad incrementada del epitelio inducen una interacción compleja entre órganos conocida como crosstalk multisistémico. Las citocinas proinflamatorias liberadas por el hígado, pulmones y riñones circulan por el torrente sanguíneo y afectan otros tejidos, modulando la función de células endoteliales, miocitos y neuronas. Esta comunicación interorgánica perpetúa inflamación crónica, altera el equilibrio homeostático y genera desajustes metabólicos que afectan la producción de energía, la síntesis de proteínas y la regulación de lípidos y carbohidratos. La retroalimentación inflamatoria sostenida refuerza el ciclo de daño tisular y activa vías de estrés oxidativo en órganos periféricos y centrales. La progresión de la disfunción intestinal y la permeabilidad aumentada genera un patrón integrado de daño multisistémico. La translocación de contaminantes activa cascadas inflamatorias, estrés oxidativo y apoptosis celular, afectando órganos clave como hígado, riñones, corazón, pulmones y cerebro. En el hígado, la exposición sostenida a endotoxinas y metabolitos reactivos induce inflamación hepatocelular, fibrosis incipiente y disminución de la capacidad detoxificante, lo que afecta el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los riñones presentan filtración Glomeruli comprometida, necrosis tubular focal y desequilibrio electrolítico, contribuyendo a retención de metabolitos nitrogenados y aumento de presión sanguínea. En el corazón, la inflamación crónica y el estrés oxidativo inducen hipertrofia miocárdica, remodelación fibrosa y disminución de contractilidad, elevando el riesgo de disfunción cardíaca progresiva. Los pulmones experimentan engrosamiento de paredes bronquiales, hiperreactividad y aumento de la resistencia de las vías respiratorias, generando episodios recurrentes de disnea. El cerebro es afectado por citocinas proinflamatorias y metabolitos microbianos que alteran neurotransmisión, eje hipotálamo, hipófisis adrenal y plasticidad sináptica, produciendo fatiga crónica, alteraciones cognitivas, cambios emocionales y malestar general persistente. El cuerpo responde mediante mecanismos de reparación celular, incluyendo proliferación de células madre locales, activación de autofagia y síntesis de proteínas de estrés, pero la exposición prolongada a toxinas y citocinas proinflamatorias supera estas defensas, perpetuando un ciclo de inflamación sistémica y daño progresivo. La interacción entre estrés oxidativo, disfunción metabólica y remodelación tisular genera un panorama de enfermedad crónica multisistémica, donde los órganos no solo sufren de manera individual, sino que sus alteraciones se amplifican mutuamente mediante comunicación interorgánica y retroalimentación inflamatoria sostenida. La señalización molecular en órganos afectados por la translocación de contaminantes intestinales involucra rutas específicas adaptadas a cada tejido. En el hígado, la activación de NF-kB y STAT3 por citocinas proinflamatorias regula expresión de genes asociados con síntesis de proteínas de fase aguda, producción de radicales libres y apoptosis hepatocelular. La disfunción mitocondrial inducida por estrés oxidativo altera el metabolismo energético, comprometiendo beta-oxidación de ácidos grasos y glucólisis, mientras rutas de conjugación de xenobióticos se ven saturadas, generando acumulación de metabolitos tóxicos. La interacción microbiota-huésped es crítica para la modulación de respuestas inflamatorias y metabólicas. La microbiota produce metabolitos bioactivos, incluyendo ácidos grasos de cadena corta, indoles y lipopolisacáridos, que regulan integridad epitelial, expresión de proteínas de unión estrecha y activación de linfocitos TYB. En condiciones de disbiosis, la producción de metabolitos protectores disminuye y aumenta la translocación de toxinas, promoviendo inflamación sistémica. Los metabolitos microbianos también influyen en el eje intestino-cerebro, modulando secreción de neurotransmisores y activación microglial, lo que contribuye a alteraciones cognitivas, fatiga y malestar general. Los xenobióticos absorbidos y metabolizados por hígado y riñones interfieren en rutas metabólicas críticas, incluyendo glucólisis, gluconeogénesis, beta-oxidación y metabolismo de aminoácidos. La acumulación de metabolitos reactivos genera estrés oxidativo, inflamación secundaria y daño tisular, amplificando efectos sobre órganos periféricos y centrales. La combinación de señalización molecular específica, interacción microbiota-huésped y estrés metabólico establece un patrón de inflamación crónica multisistémica, que afecta homeostasis energética, función cardiovascular, respiratoria, renal y neurológica, demostrando cómo la falla de la barrera intestinal puede desencadenar un síndrome complejo y prolongado. La inflamación crónica sostenida afecta órganos clave mediante activación prolongada de vías intracelulares específicas. En el hígado, NF-kB, STAT3 y JNK permanecen activadas durante periodos prolongados, promoviendo expresión continua de citocinas proinflamatorias, estrés oxidativo y apoptosis hepatocelular. La exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos induce daño mitocondrial persistente, disminuyendo producción de ATP, aumentando generación de especies reactivas de oxígeno y comprometiendo detoxificación. En los riñones, la activación de NLRP3 y P38 MAP quinasas favorece inflamación Glemmer-Yeller y tubular crónica, necrosis parcial y remodelación de la matriz extracelular, reduciendo la capacidad filtrante y promoviendo hipertensión secundaria. En el corazón, la señalización prolongada de NF-kB y activación de MAP quinasas inducen hipertrofia miocárdica y remodelación fibrosa avanzada, comprometiendo la contractilidad y aumentando riesgo de insuficiencia cardíaca. Los pulmones presentan engrosamiento persistente de paredes bronquiales, proliferación de músculo liso y remodelación del epitelio, lo que aumenta resistencia de vías aéreas y facilita episodios recurrentes de disnea. La exposición prolongada a citocinas y radicales libres altera la función endotelial, incrementa permeabilidad vascular y favorece infiltración leucocitaria sostenida, perpetuando inflamación multisistémica. El cerebro, afectado por citocinas sistémicas y metabolitos microbianos, muestra activación crónica de microglía, alteraciones en neurotransmisión y disminución de plasticidad sináptica. Esto se traduce en fatiga persistente, alteraciones cognitivas y emocionales, malestar general y trastornos del sueño. La combinación de estrés oxidativo sostenido, remodelación tisular avanzada y señalización inflamatoria crónica genera un patrón de enfermedad multisistémica prolongada, con compromiso funcional de los sistemas metabólico, cardiovascular, respiratorio y neurológico de manera interdependiente. El daño oxidativo a nivel molecular es un componente central en la patogénesis derivada de la falla de la barrera intestinal. Radicales libres y especies reactivas de oxígeno generados por metabolismo de xenobióticos, estrés inflamatorio y disfunción mitocondrial dañan lípidos de membrana, proteínas estructurales y material genético, comprometiendo la función de células epiteliales, hepatocitos, miocitos y células renales. Esta alteración activa rutas de reparación celular como la autofagia, reparación de ADN mediante PARP y síntesis de proteínas de estrés, pero la exposición crónica supera la capacidad reparativa. La acumulación de daños provoca apoptosis programada, necrosis focal y senescencia celular en epitelio intestinal, hepatocitos, miocitos, células renales y neuronas, perpetuando la inflamación sistémica. Las rutas metabólicas secundarias se ven comprometidas por la activación sostenida de vías de estrés oxidativo. En el hígado, la beta-oxidación de ácidos grasos y la gluconeogénesis disminuyen, afectando la producción de energía y síntesis de metabolitos esenciales. En los riñones, la filtración Glomeruler y reabsorción tubular son alteradas, provocando retención de electrolitos y desechos nitrogenados. En el corazón, el estrés oxidativo reduce la contractilidad y aumenta la fragilidad de miocitos. En los pulmones, radicales libres y citocinas promueven remodelación de vías respiratorias y fibrosis parcial. La retroalimentación inflamatoria sostenida mantiene activadas vías como NFKB, NLRP3, STAT3 y MAP quinasas en múltiples órganos. Esta activación perpetúa la producción de citocinas proinflamatorias, quimiocinas y radicales libres, creando un ciclo continuo de daño y respuesta inmunitaria exacerbada. Los síntomas multisistémicos incluyen fatiga crónica, malestar general, disnea, alteraciones cognitivas, dolor abdominal, disminución de apetito y trastornos del sueño. La interdependencia funcional de órganos asegura que el daño en un sistema se amplifique en otros, consolidando un estado patológico complejo y prolongado que refleja la gravedad de la falla de la barrera intestinal y sus consecuencias sistémicas. La exposición prolongada a contaminantes intestinales y la disfunción de la barrera epitelial inducen amplificación de cascadas inflamatorias a nivel molecular y tisular. En el hígado, la activación sostenida de NFKB y STAT3 perpetúa producción de citocinas, radicales libres y estrés oxidativo, provocando apoptosis hepatocelular y disminución de funciones metabólicas. La saturación de rutas de detoxificación, incluyendo glucuronidación, sulfatación y metilación, conduce a acumulación de metabolitos reactivos que afectan órganos periféricos. En los riñones, la activación de NLRP3 y MAP quinasas aumenta inflamación Glomeruler y tubular, disminuyendo filtración y promoviendo retención de electrolitos y desechos nitrogenados, con consecuencias hemodinámicas importantes. En el corazón, la señalización inflamatoria crónica activa fibroblastos, induce hipertrofia miocárdica y remodelación fibrosa, reduciendo contractilidad y aumentando riesgo de insuficiencia cardíaca. Los pulmones experimentan engrosamiento de paredes bronquiales, proliferación de músculo liso y fibrosis parcial, lo que incrementa resistencia de vías respiratorias y episodios de disnea recurrente. En el sistema nervioso, la exposición a citocinas y metabolitos microbianos altera neurotransmisión, disminuye plasticidad sináptica y activa microglía, produciendo fatiga crónica, trastornos cognitivos y malestar general. La interdependencia de estos efectos asegura que la disfunción en un órgano se amplifique en otros, consolidando un patrón de enfermedad multisistémica. El estrés oxidativo prolongado genera daño persistente en membranas celulares, proteínas estructurales y ADN nuclear y mitocondrial. Radicales libres y especies reactivas de oxígeno interactúan con lípidos, provocando peroxidación y alteración de la fluidez membranal, lo que afecta transporte iónico y señalización celular. En hepatocitos, esto disminuye beta-oxidación de ácidos grasos y gluconeogénesis, comprometiendo producción de energía y síntesis de metabolitos esenciales. En miocitos cardíacos, el daño oxidativo reduce contractilidad y aumenta susceptibilidad a apoptosis. En células renales, afecta filtración y reabsorción tubular, mientras que en pulmones facilita fibrosis y engrosamiento bronquial. Las rutas de reparación celular, como autofagia, activación de PARP y síntesis de proteínas de estrés, se ven sobrepasadas por daño crónico. La incapacidad de restaurar homeostasis celular contribuye a apoptosis, necrosis focal y senescencia en epitelio intestinal, hígado, riñones, corazón y cerebro. Esta acumulación de daño perpetúa inflamación sistémica y activa retroalimentación de citocinas proinflamatorias que amplifica lesión en órganos distantes. La combinación de estrés oxidativo, inflamación crónica y remodelación tisular avanzada establece un patrón de enfermedad multisistémica prolongada, con compromiso funcional de los sistemas metabólico, cardiovascular, respiratorio y neurológico de manera interdependiente. La interacción entre metabolismo de xenobióticos y microbiota intestinal contribuye a la progresión de disfunción orgánica. Los metabolitos microbianos influyen en barrera epitelial, producción de proteínas de unión estrecha y regulación de citocinas. La disbiosis reduce metabolitos protectores y aumenta endotoxinas, amplificando inflamación sistémica. En el eje intestino-cerebro, estas señales modulan neurotransmisión y activación microglial, afectando memoria, concentración, sueño y estado emocional. La combinación de daño directo por metabolitos y respuesta inflamatoria multisistémica perpetúa síntomas crónicos como fatiga, malestar general, disnea, dolor abdominal, alteraciones cognitivas y alteraciones metabólicas prolongadas. La remodelación vascular avanzada es consecuencia de exposición sostenida a citocinas y radicales libres. En hígado, riñones, corazón y pulmones, la proliferación de células endoteliales, depósito de matriz extracelular y aumento de permeabilidad vascular generan hipoxia local, estrés metabólico y amplificación de cascadas inflamatorias. Esta remodelación afecta perfusión tisular, contribuye a disfunción energética y potencia daño oxidativo. La combinación de inflamación, estrés oxidativo y remodelación tisular produce un ciclo autoperpetuante de lesión crónica multisistémica, afectando homeostasis metabólica, cardiovascular, respiratoria, renal y neurológica de manera interdependiente. La exposición crónica a contaminantes intestinales activa vías de señalización intracelular prolongadas en múltiples órganos. NFKB, STAT3, JNK y MAP quinasas permanecen activas, promoviendo producción sostenida de citocinas, radicales libres y proteínas de estrés. En hepatocitos, esto compromete metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. En miocitos, reduce contractilidad y aumenta susceptibilidad a apoptosis. En células renales, altera filtración y reabsorción. En pulmones, favorece engrosamiento bronquial y fibrosis parcial. En cerebro, altera neurotransmisión, plasticidad sináptica y activa microglía. La integración de estas vías produce un estado crónico multisistémico que perpetúa síntomas y disfunción orgánica. La consolidación de efectos neuroinmunológicos integra daño oxidativo, inflamación crónica, remodelación tisular y disfunción metabólica. Citocinas sistémicas, radicales libres y metabolitos microbianos interactúan con eje intestino-cerebro, modificando neurotransmisión y activando microglía. Esto genera fatiga crónica, alteraciones cognitivas, malestar general, trastornos del sueño y cambios emocionales. La comunicación interorgánica perpetúa inflamación sistémica, amplifica estrés oxidativo y compromete energía celular. La enfermedad resultante es multisistémica, prolongada y dependiente de interacción compleja entre hígado, riñones, corazón, pulmones, cerebro y epitelio intestinal. La disfunción de la barrera intestinal y la entrada de contaminantes al torrente sanguíneo generan una cascada inflamatoria sistémica que afecta de manera directa y multifactorial el sistema respiratorio. En los pulmones, la exposición a endotoxinas bacterianas, metabolitos microbianos y xenobióticos activa células epiteliales y macrófagos alveolares, promoviendo liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas inducen broncoconstricción, hiperreactividad de las vías aéreas y aumento de permeabilidad vascular capilar, favoreciendo edema alveolar y acumulación de moco. La inflamación crónica altera la relación ventilación-perfusión, generando hipoxia tisular que activa quimiorreceptores y aumenta la sensación de disnea. La remodelación de la musculatura lisa bronquial, el engrosamiento de la pared bronquial y la fibrosis parcial contribuyen a episodios recurrentes de sibilancias y exacerbaciones asmáticas. Además, el estrés oxidativo derivado de radicales libres y especies reactivas de oxígeno generados por células inflamatorias daña neumocitos tipo I2, comprometiendo la producción de surfactante y disminuyendo la elasticidad pulmonar, lo que agrava la dificultad respiratoria. La translocación de endotoxinas y metabolitos también afecta la respuesta inmune local, disminuyendo la eficacia de defensas antimicrobianas y favoreciendo colonización por patógenos oportunistas que generan infecciones bronquiales y neumonías recurrentes. El sistema auditivo se ve comprometido a través de mecanismos inflamatorios y vasculares. Citocinas sistémicas aumentan la permeabilidad de vasos en el oído medio y el laberinto membranoso, promoviendo inflamación de la mucosa timpánica y del espacio endolinfático. La inflamación crónica y la exposición a radicales libres inducen daño oxidativo en células ciliadas del órgano de Corti, afectando transducción mecanoeléctrica y generando pérdida auditiva progresiva, alteraciones en la percepción del tono y la localización sonora. La inflamación vascular en la cóclea y la disminución del flujo sanguíneo inducida por estrés oxidativo comprometen metabolismo celular, lo que agrava la susceptibilidad a infecciones y otitis crónicas. En paralelo, la inflamación y la toxicidad sistémica afectan los órganos de equilibrio, incluyendo vestíbulo y canales Mesenchymers, alterando la transducción de movimientos y provocando mareos, vértigo y disfunción pastoral, lo que incrementa riesgo de caídas y disminuye coordinación motora. El sistema visual se ve indirectamente afectado por la inflamación sistémica y el estrés oxidativo. Citocinas y metabolitos translocados inducen disfunción endotelial en vasos retinianos, generando edema macular, alteración de perfusión coroidea y estrés oxidativo en células fotorreceptoras. La inflamación crónica contribuye a degeneración de la retina y del nervio óptico, afectando agudeza visual, percepción del color y capacidad de adaptación a cambios de iluminación. La exposición sostenida a radicales libres daña membranas celulares de fotorreceptores y células ganglionares, comprometiendo la transmisión de señales al nervio óptico y la corteza visual. En el cerebro, los metabolitos y citocinas sistémicas atraviesan la barrera hematoencefálica parcialmente permeable, activando microglía y astroglía, promoviendo inflamación neurotóxica. Este proceso altera la neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica, comprometiendo memoria de trabajo, razonamiento lógico, atención y procesamiento cognitivo complejo. La inflamación y el estrés oxidativo en corteza motora y cerebelo afectan control de movilidad, coordinación fina, equilibrio y planificación de movimientos voluntarios. La exposición crónica también altera áreas del lenguaje, incluyendo corteza de Broca y Wernicke, afectando articulación del habla, comprensión lingüística y fluidez verbal. La interacción entre inflamación sistémica, daño oxidativo y disfunción microvascular cerebral genera un patrón de deterioro multisistémico, donde déficits respiratorios, auditivos, visuales y cognitivos se amplifican mutuamente. La hipoxia crónica derivada de disfunción pulmonar y edema alveolar afecta metabolismo cerebral, disminuyendo producción de ATP, aumentando estrés oxidativo y activando rutas apoptóticas en neuronas corticales y subcorticales. La inflamación sistémica crónica altera regulación autonómica, afectando frecuencia respiratoria, presión arterial y tono muscular, lo que contribuye a sensación de fatiga, disnea subjetiva y deterioro funcional general. Las infecciones respiratorias recurrentes inducidas por inmunodeficiencia local secundaria a translocación de endotoxinas y disbiosis aumentan la liberación de citocinas proinflamatorias, perpetuando el ciclo de daño pulmonar, hipoxia cerebral y alteraciones cognitivas. La pérdida auditiva y disfunción vestibular alteran procesamiento sensorial integrado, afectando orientación espacial, equilibrio y control motor fino. La inflamación vascular retiniana y coroidea compromete adaptación visual dinámica, coordinación ojo-mano y percepción del entorno, lo que impacta indirectamente la movilidad y precisión motora. La combinación de estos factores produce un síndrome multisistémico que se manifiesta clínicamente como disnea crónica, sibilancias, tos persistente, infecciones bronquiales recurrentes, fatiga cognitiva, dificultad de concentración, alteraciones del habla, pérdida auditiva progresiva, mareos y deterioro visual, acompañado de afectación del control de movilidad y equilibrio. La progresión crónica de estas alteraciones depende de la magnitud de la disfunción intestinal, la carga de contaminantes circulantes, la composición de la microbiota y la capacidad de respuesta antioxidante y reparativa de los tejidos afectados. Mecanismos compensatorios, como hiperventilación para corregir hipoxia, incremento de flujo sanguíneo cerebral y activación de vías antioxidantes, se ven eventualmente insuficientes, consolidando un estado de compromiso multisistémico prolongado, donde los sistemas respiratorio, auditivo, visual y neurológico se interrelacionan, amplificando el daño y los síntomas clínicos. La exposición prolongada a endotoxinas intestinales y metabolitos reactivos provoca inflamación crónica del epitelio bronquial y alveolar, con reclutamiento sostenido de neutrófilos y eosinófilos, liberación de elastasa, mieloperoxidasa y proteasas lisosomales, lo que daña membranas alveolares y aumenta la rigidez pulmonar. La inflamación persistente altera la relación ventilación-perfusión, generando hipoxemia crónica que activa quimiorreceptores carotídeos y medulares, promoviendo respiración rápida e incompleta y sensación constante de disnea. La remodelación bronquial incluye hipertrofia de músculo liso, hiperplasia de células caliciformes y depósito de matriz extracelular, incrementando la resistencia de vías aéreas y facilitando episodios de sibilancias y broncoespasmo tipo asmático. La exposición continua a radicales libres derivados de metabolismo de xenobióticos y de células inflamatorias produce oxidación de proteínas de surfactante, disminuyendo su capacidad tensioactiva y comprometiendo la distensibilidad alveolar, lo que contribuye a atelectasias parciales y edema intersticial. Las infecciones bronquiales recurrentes se ven favorecidas por deficiencia de defensinas y alteración de la microbiota respiratoria, incrementando la colonización por patógenos oportunistas, lo que perpetúa inflamación local y sistémica. En el oído, la inflamación sistémica y vascular afecta la mucosa timpánica y la endolinfa, induciendo edema que altera movilidad del tímpano y presión del oído medio. La exposición a radicales libres daña células ciliadas de la cóclea y vestíbulo, comprometiendo transducción mecanoeléctrica y generando hipoacusia progresiva, pérdida de discriminación tonal y alteración de reflejos vestibulares. La disfunción de canales M-Circulars y utrículo diagonal sáculo provoca desequilibrio pastoral, mareos y vértigo, afectando la coordinación motora y la estabilidad de la marcha. La inflamación crónica y estrés oxidativo vascular retiniano afectan células ganglionares y fotorreceptores, reduciendo agudeza visual, sensibilidad al contraste y capacidad de adaptación lumínica. La disfunción endotelial induce microhemorragias y edema macular subclínico, lo que compromete procesamiento visual central y coordinación ojo-mano. En el cerebro, citocinas circulantes y metabolitos microbianos atraviesan la barrera hematoencefálica parcialmente permeable, activando microglía y astroglía, generando inflamación neurotóxica y estrés oxidativo neuronal. Esta activación altera neurotransmisión glutamatérgica y GABAérgica, afectando memoria de trabajo, razonamiento, atención sostenida y procesamiento ejecutivo. La inflamación crónica en corteza motora y cerebelo afecta control fino de movimientos, planificación motora, coordinación bilateral y tono muscular, generando déficit en habilidades motoras complejas. Áreas del lenguaje, incluyendo corteza de Broca y Wernicke, sufren alteraciones funcionales que dificultan articulación, comprensión y fluidez verbal. La combinación de hipoxia crónica derivada de disfunción pulmonar, inflamación vascular y estrés oxidativo neuronal provoca disminución de producción de ATP, activación de caspasas y apoptosis parcial de neuronas corticales y subcorticales, perpetuando deterioro cognitivo y motor. La integración multisistémica de disfunción respiratoria, auditiva, visual y neurológica produce un patrón clínico complejo: disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones pulmonares, hipoacusia progresiva, vértigo, pérdida de agudeza visual, déficit de memoria, alteración del razonamiento, trastornos del habla y disminución de control motor y equilibrio. Los mecanismos compensatorios, como incremento del flujo sanguíneo cerebral y ventilación alveolar, se vuelven insuficientes, consolidando un estado de compromiso funcional prolongado y multisistémico, donde la falla intestinal y la translocación de contaminantes se traducen en síntomas clínicos graves y progresivos que afectan respiración, percepción sensorial, equilibrio, cognición y movilidad de manera interdependiente. La inflamación pulmonar crónica inducida por translocación de endotoxinas y metabolitos intestinales activa vías de señalización intracelular en epitelio bronquial y alveolar, incluyendo NF-kappa B, MAP kinasas y NLRP3, lo que aumenta expresión de citocinas proinflamatorias, quimiosinas y moléculas de adhesión endotelial. Estas moléculas promueven reclutamiento masivo de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos T hacia bronquiolos y alveolos, generando daño directo a membranas celulares, remodelación de matriz extracelular y proliferación de fibroblastos. La hipertrofia de músculo liso bronquial y la hiperplasia de células caliciformes incrementan secreción de mucina, disminuyendo calibre de vías aéreas y facilitando broncoespasmo asmático. La exposición prolongada a radicales libres oxida fosfolípidos de surfactante, comprometiendo tensión superficial alveolar, promoviendo atelectasias parciales, edema intersticial y disminución de difusión de oxígeno, lo que conduce a hipoxemia crónica y activación de quimiorreceptores periféricos que exacerban sensación de disnea. En el oído interno, la inflamación sistémica y estrés oxidativo inducen disfunción de células ciliadas externas e internas, alterando potenciales receptorios y procesamiento de señales auditivas. La inflamación vascular en cóclea y canales Mesenchymers genera edema endolinfático, alterando presión hidrostática y gradientes iónicos, lo que provoca hipoacusia, alteración de la discriminación tonal y pérdida del reflejo vestíbulo-ocular. El daño a vestíbulo y canales Mesenchymers altera integración sensorial con cerebelo y núcleos vestibulares del tronco encefálico, produciendo mareos, vértigo y descoordinación pascherel. La inflamación sistémica también afecta vasos retinianos y coroideos, induciendo estrés oxidativo en células ganglionares y fotorreceptoras, microedema retiniano y alteración de perfusión coroidea. Esto compromete acuitancia visual, percepción de contraste, adaptación lumínica y coordinación ojo-mano. En corteza cerebral, metabolitos microbianos y citocinas proinflamatorias atraviesan la barrera hematoencefálica, activando microglía y astroglía, lo que altera neurotransmisión glutamatérgica, GABAérgica y dopaminérgica, afectando memoria de trabajo, razonamiento lógico, atención sostenida y procesamiento ejecutivo. Áreas motoras corticales y cerebelo presentan disfunción sináptica y pérdida parcial de neuronas Purkinje, generando déficit en control fino de movimientos, coordinación bilateral, planificación motora y tono muscular. La inflamación sostenida en corteza de Broca y Wernicke compromete articulación, comprensión lingüística y fluidez verbal, generando afasia parcial y dificultad en expresión oral. La hipoxia crónica derivada de disfunción pulmonar, combinada con estrés oxidativo vascular y neuronal, reduce producción de ATP, aumenta activación de caspasas y promueve apoptosis neuronal focal, perpetuando deterioro cognitivo y motor. La integración de estos efectos multisistémicos produce un cuadro clínico caracterizado por disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones respiratorias, hipoacusia progresiva, vértigo, alteración de equilibrio y coordinación, pérdida de agudeza visual y contraste, déficit de memoria, razonamiento comprometido, trastornos del lenguaje y disminución de control motor fino y postura. Los mecanismos compensatorios, incluyendo hiperventilación, incremento del flujo sanguíneo cerebral y activación de rutas antioxidantes, son insuficientes frente a la exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos, consolidando un estado de compromiso funcional crónico, donde la disfunción intestinal se traduce en deterioro multisistémico respiratorio, sensorial, cognitivo y motor de forma interdependiente y progresiva. La inflamación pulmonar crónica derivada de la translocación de endotoxinas intestinales y metabolitos reactivos activa vías intracelulares en epitelio bronquial y alveolar, incluyendo NF-kB, MAP kinasas y NLRP3, lo que aumenta producción sostenida de citocinas proinflamatorias, quimiosinas y moléculas de adhesión endotelial. La respuesta inflamatoria genera reclutamiento masivo de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos T, liberando elastasa, mieloperoxidasa y proteasas lisosomales, que degradan membranas alveolares y contribuyen a fibrosis intersticial parcial. La hipertrofia del músculo liso bronquial y la hiperplasia de células caliciformes incrementan secreción de mucina, disminuyendo calibre de vías aéreas y facilitando broncoespasmo recurrente. La oxidación de fosfolípidos de surfactante por radicales libres reduce su capacidad tensioactiva, promoviendo atelectasias, edema intersticial y disminución de difusión de oxígeno, provocando hipoxemia crónica y activación de quimiorreceptores carotídeos que exacerban disnea y sensación de fatiga respiratoria. En el oído interno, la inflamación sistémica y el estrés oxidativo inducen disfunción de células ciliadas externas e internas, alterando transducción mecanoeléctrica y potenciales receptorios. La inflamación vascular de cóclea y canales Semmeyer-Kellers genera edema endolinfático, alterando presión hidrostática y gradientes iónicos, causando hipoacusia progresiva, pérdida de discriminación tonal y alteración de reflejos vestibulares. La disfunción vestibular compromete integración sensorial con cerebelo y núcleos vestibulares, provocando mareos, vértigo, descoordinación pascherel y aumento de riesgo de caídas. La inflamación sistémica y la exposición a radicales libres afectan vasos retinianos y coroideos, generando microedema, estrés oxidativo en células ganglionares y fotorreceptoras y alteración de perfusión coroidea, lo que compromete agudeza visual, percepción de contraste, adaptación lumínica y coordinación ojo-mano. Citocinas proinflamatorias y metabolitos microbianos atraviesan la barrera hematoencefálica parcialmente permeable, activando microglía y astroglía, provocando inflamación neurotóxica, estrés oxidativo y alteración de neurotransmisión glutamatérgica, GABAérgica y dopaminérgica, afectando memoria de trabajo, razonamiento lógico, atención sostenida y procesamiento ejecutivo. La disfunción cortical y cerebelosa altera control fino de movimientos, coordinación bilateral, planificación motora y tono muscular, mientras que áreas del lenguaje, incluyendo corteza de Broca y Wernicke, presentan compromiso funcional, dificultando articulación, comprensión y fluidez verbal. La hipoxia crónica derivada de insuficiencia pulmonar y edema alveolar, combinada con estrés oxidativo vascular y neuronal, disminuye producción de ATP, activa caspasas y promueve apoptosis neuronal focal, perpetuando deterioro cognitivo y motor. La interacción multisistémica entre disfunción respiratoria, auditiva, visual y neurológica produce un cuadro clínico complejo caracterizado por disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones respiratorias, hipoacusia progresiva, vértigo, alteración del equilibrio y coordinación, pérdida visual de agudeza y contraste, déficit de memoria y razonamiento, trastornos del lenguaje y disminución del control motor fino y postura. Mecanismos compensatorios como hiperventilación, incremento del flujo sanguíneo cerebral y activación de rutas antioxidantes resultan insuficientes frente a la exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos, consolidando un estado de compromiso funcional crónico, multisistémico y progresivo, donde la falla intestinal se traduce en deterioro interdependiente de respiración, percepción sensorial, equilibrio, cognición y movilidad. La exposición prolongada a endotoxinas intestinales y metabolitos reactivos genera remodelación alveolar avanzada, caracterizada por fibrosis intersticial focal, engrosamiento de membranas basales alveolares y pérdida de elasticidad pulmonar, lo que disminuye la capacidad vital y el volumen de reserva funcional. La inflamación sostenida activa NFKB, NLRP3 y MAP quinasas en neumocitos tipo I2, induciendo liberación continua de citocinas proinflamatorias y quimiosinas, mientras que el estrés oxidativo modifica fosfolípidos de surfactante, reduciendo tensión superficial y facilitando colapso alveolar parcial. Esta hipoxemia crónica genera activación sostenida de quimiorreceptores periféricos y centrales, aumentando ventilación y sensación de disnea, y contribuye a disfunción de órganos dependientes de oxígeno, incluyendo cerebro y retina. En el oído interno, el daño oxidativo y la inflamación vascular afectan células ciliadas externas e internas de la cóclea, membrana basilar y canales M-circulars, alterando transducción de ondas sonoras y detección de aceleración angular. La edema endolinfático y la alteración de gradientes iónicos interfieren con la codificación temporal y espacial del sonido, generando hipoacusia progresiva, pérdida de discriminación tonal, tinnitus y disfunción vestibular que provoca mareos, vértigo y desequilibrio pascherel. La inflamación vascular retiniana y coroidea inducida por citocinas sistémicas y radicales libres daña células ganglionares y fotorreceptoras, causando microedema, alteración de perfusión coroidea y estrés oxidativo, lo que compromete agudeza visual, adaptación lumínica, percepción de contraste y coordinación ojo-mano, impactando actividades motoras complejas. En el sistema nervioso central, metabolitos intestinales y citocinas atraviesan barrera hematoencefálica parcialmente permeable, activando microglía y astroglía, generando neuroinflamación, estrés oxidativo y alteración de neurotransmisión glutamatérgica, GABAérgica y dopaminérgica. Esto compromete memoria de trabajo, razonamiento, atención sostenida, planificación ejecutiva y procesamiento multisensorial. Áreas motoras corticales y cerebelo presentan disfunción sináptica y apoptosis neuronal focal, afectando coordinación bilateral, control fino de movimientos, postura y tono muscular. La inflamación crónica en corteza de Broca y Wernicke altera articulación del lenguaje, comprensión y fluidez verbal, generando afasia parcial y disminución de comunicación verbal efectiva. La hipoxia crónica pulmonar y edema alveolar, combinados con estrés oxidativo vascular y neuronal, reducen producción de ATP, inducen apoptosis neuronal y activan caspasas, perpetuando deterioro cognitivo y motor. La integración multisistémica de disfunción respiratoria, auditiva, visual y neurológica genera un síndrome clínico complejo, disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones respiratorias, hipoacusia progresiva, vértigo, alteración de equilibrio y coordinación, pérdida visual de agudeza y contraste, déficit de memoria, razonamiento, planificación motora, trastornos del lenguaje y disminución del control motor fino y postura. Mecanismos compensatorios, como hiperventilación, aumento del flujo sanguíneo cerebral y activación de rutas antioxidantes, resultan insuficientes frente a la exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos, consolidando un estado de compromiso funcional crónico, multisistémico, progresivo y entrelazado, donde la disfunción intestinal se traduce en deterioro interdependiente de respiración, percepción sensorial, equilibrio, cognición y movilidad, afectando significativamente calidad de vida y capacidad funcional. La neuroinflamación multisistémica derivada de translocación de endotoxinas intestinales y metabolitos reactivos afecta circuitos corticales, subcorticales y cerebelosos involucrados en integración sensorial, control motor fino y regulación respiratoria. En corteza motora primaria y premotora, la activación crónica de microglía y astroglía, mediada por citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, induce disfunción sináptica y pérdida parcial de neuronas piramidales, comprometiendo planificación, iniciación y ejecución de movimientos voluntarios. La disfunción cerebelosa, incluyendo daño en células de Purkinje y núcleos cerebelosos, altera coordinación bilateral, control Pascherel y aprendizaje motor, mientras que la afectación de ganglios basales interfiere con modulación de fuerza y ajuste fino de movimientos, generando torpeza, desequilibrio y riesgo incrementado de caídas. La inflamación sistémica y estrés oxidativo inducen disfunción vascular cerebral, con microedema, disminución de perfusión capilar y estrés oxidativo neuronal, afectando corteza visual y áreas asociativas. La retina y córtex visual sufren estrés oxidativo y microedema, reduciendo agudeza visual, contraste, adaptación lumínica y coordinación ojo-mano, lo que impacta directamente en precisión motora y percepción del entorno. En el oído interno, daño oxidativo de células ciliadas y edema endolinfático afectan transducción mecanoeléctrica, generando hipoacusia progresiva, tinnitus y disfunción vestibular que altera integración sensorial con cerebelo y núcleos vestibulares del tronco encefálico, provocando vértigo, mareos y descoordinación Pascherel. La hipoxia crónica derivada de insuficiencia respiratoria, edema alveolar y reducción de difusión de oxígeno agrava disfunción neuronal, disminuyendo producción de ATP, aumentando radicales libres y activando caspasas que promueven apoptosis neuronal focal, perpetuando déficit cognitivo, motor y sensorial. La inflamación sostenida en corteza de Broca y Wernicke altera procesamiento del lenguaje, afectando articulación, comprensión y fluidez verbal. La combinación de alteraciones respiratorias, visuales, auditivas y cerebrales genera un patrón clínico complejo: disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones respiratorias, hipoacusia progresiva, vértigo, alteración de equilibrio, pérdida visual de agudeza y contraste, déficit de memoria, razonamiento, planificación motora, coordinación bilateral, tono muscular disminuido y trastornos del lenguaje. Los mecanismos compensatorios, como hiperventilación, incremento del flujo sanguíneo cerebral y activación de rutas antioxidantes y de reparación sináptica, resultan insuficientes frente a la exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos, consolidando un estado de compromiso funcional crónico, progresivo y multisistémico, donde la disfunción intestinal se traduce en deterioro interdependiente de respiración, percepción sensorial, equilibrio, cognición, lenguaje y movilidad, afectando significativamente la capacidad funcional y la calidad de vida. La interacción neuroinmunorrespiratoria inducida por translocación de endotoxinas intestinales y metabolitos reactivos genera una cascada de señalización inflamatoria y estrés oxidativo que afecta simultáneamente pulmón, cerebro, oído y retina. En los pulmones, la activación sostenida de NF-kB, MAP quinasas y NLRP3 en epitelio bronquial y alveolar promueve liberación continua de citocinas proinflamatorias y quimiosinas, reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, y daño proteolítico de membranas alveolares, provocando fibrosis intersticial parcial, engrosamiento de membranas basales y pérdida de elasticidad. La oxidación de surfactante por radicales libres reduce tensión superficial alveolar, favorece colapso alveolar parcial, edema intersticial y disminución de difusión de oxígeno, generando hipoxemia crónica que activa quimiorreceptores y exacerba disnea, aumentando fatiga respiratoria y sensación de ahogo. La inflamación pulmonar crónica reduce eficacia defensiva local, facilitando colonización por patógenos oportunistas y generando infecciones bronquiales recurrentes que perpetúan el daño alveolar. En el oído interno, la inflamación vascular y estrés oxidativo dañan células ciliadas externas e internas, membrana basilar y canales M-circulars, alterando transducción mecanoeléctrica, gradientes iónicos endolinfáticos y presión hidrostática. Esto provoca hipoacusia progresiva, tinnitus, pérdida de discriminación tonal y disfunción vestibular que altera integración sensorial con cerebelo y núcleos vestibulares, generando vértigo, mareos y descoordinación pastoral. La retina y córtex visual sufren microedema vascular, estrés oxidativo y disminución de perfusión coroidea, afectando células ganglionares y fotorreceptoras, con pérdida de agudeza visual, contraste, adaptación lumínica y coordinación ojo-mano, impactando directamente en precisión motora y orientación espacial. En el cerebro, citocinas sistémicas y metabolitos microbianos atraviesan la barrera hematoencefálica parcialmente permeable, activando microglía y astroglía, provocando neuroinflamación, estrés oxidativo y alteración de neurotransmisión glutamatérgica, GABAérgica y dopaminérgica. Esto compromete memoria de trabajo, razonamiento, atención sostenida, planificación ejecutiva y procesamiento multisensorial. Las áreas motoras corticales y cerebelo presentan disfunción sináptica y apoptosis neuronal focal, afectando control fino de movimientos, coordinación bilateral, postura y tono muscular. La hipoxia crónica pulmonar y el estrés oxidativo vascular y neuronal disminuyen producción de ATP, aumentan radicales libres y activan caspasas, perpetuando deterioro cognitivo, motor y sensorial. La inflamación sostenida en corteza de Broca y Wernicke compromete procesamiento del lenguaje, articulación, comprensión y fluidez verbal. La integración multisistémica de disfunción respiratoria, visual, auditiva y neurológica genera un patrón clínico complejo, disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones respiratorias, hipoacusia progresiva, vértigo, alteración de equilibrio, pérdida visual de agudeza y contraste, déficit de memoria, razonamiento, planificación motora, coordinación bilateral, tono muscular disminuido y trastornos del lenguaje. Los mecanismos compensatorios, incluyendo hiperventilación, aumento de flujo sanguíneo cerebral y activación de rutas antioxidantes y de reparación sináptica, resultan insuficientes frente a exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos, consolidando un estado de compromiso funcional crónico, progresivo y multisistémico, donde la disfunción intestinal se traduce en deterioro interdependiente de respiración, percepción sensorial, equilibrio, cognición, lenguaje y movilidad, afectando significativamente capacidad funcional y calidad de vida. La remodelación alveolar avanzada derivada de inflamación crónica pulmonar inducida por translocación de endotoxinas intestinales y metabolitos reactivos se caracteriza por fibrosis intersticial progresiva, engrosamiento de membranas basales alveolares, disminución de elasticidad pulmonar y pérdida de unidades alveolares funcionales, lo que reduce capacidad vital, volumen de reserva funcional y eficiencia de difusión de oxígeno. La activación persistente de NF-kB, MAP kinasas y NLRP3 en neumocitos tipo I y 2 genera liberación continua de citocinas proinflamatorias y quimiosinas, reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos, y liberación de proteasas lisosomales que degradan membranas alveolares y matriz extracelular, perpetuando fibrosis y daño alveolar. La oxidación de surfactante por radicales libres disminuye tensión superficial, facilita colapso alveolar parcial, edema intersticial y atelectasias, generando hipoxemia crónica que activa quimiorreceptores carotídeos y centrales, exacerbando disnea y fatiga respiratoria. La disfunción pulmonar y edema alveolar crónico aumentan estrés oxidativo sistémico, afectando perfusión cerebral y microvasculatura retiniana, con microedema, estrés oxidativo en fotorreceptores y células ganglionares, alterando agudeza visual, contraste, adaptación lumínica y coordinación ojo-mano. En oído interno, inflamación vascular y estrés oxidativo afectan células ciliadas externas e internas, membrana basilar y canales Mercier-Kellers, alterando transducción mecanoeléctrica, gradientes iónicos endolinfáticos y presión hidrostática, causando hipoacusia progresiva, tinnitus, pérdida de discriminación tonal y disfunción vestibular, generando mareos, vértigo y descoordinación pascherel. En corteza cerebral, metabolitos intestinales y citocinas atraviesan barrera hematoencefálica parcialmente permeable, activando microglía y astroglía, generando neuroinflamación, estrés oxidativo y alteración de neurotransmisión glutamatérgica, GABAérgica y dopaminérgica, comprometiendo memoria de trabajo, razonamiento lógico, atención sostenida, planificación ejecutiva y procesamiento multisensorial. La disfunción cortical, subcortical y cerebelosa afecta control fino de movimientos, coordinación bilateral, postura, tono muscular y aprendizaje motor, mientras que áreas del lenguaje, incluyendo corteza de Broca y Wernicke, presentan alteración funcional que dificulta articulación, comprensión y fluidez verbal. La hipoxia crónica derivada de insuficiencia respiratoria, edema alveolar y fibrosis pulmonar, junto con estrés oxidativo neuronal y vascular, reduce producción de ATP, activa caspasas y promueve apoptosis neuronal focal, perpetuando deterioro cognitivo, motor y sensorial. La integración multisistémica de disfunción respiratoria, auditiva, visual y neurológica produce un cuadro clínico complejo, disnea crónica, broncoespasmo recurrente, infecciones respiratorias, hipoacusia progresiva, vértigo, alteración de equilibrio, pérdida visual de agudeza y contraste, déficit de memoria, razonamiento, planificación motora, coordinación bilateral, tono muscular disminuido y trastornos del lenguaje. Los mecanismos compensatorios, incluyendo hiperventilación, incremento de flujo sanguíneo cerebral y activación de rutas antioxidantes y de reparación sináptica, resultan insuficientes frente a exposición prolongada a endotoxinas y metabolitos reactivos, consolidando un estado de compromiso funcional crónico, progresivo y multisistémico, donde la disfunción intestinal se traduce en deterioro interdependiente de respiración, percepción sensorial, equilibrio, cognición, lenguaje y movilidad, afectando significativamente la capacidad funcional y calidad de vida. La interacción multisistémica de la disfunción intestinal y la translocación de endotoxinas y metabolitos reactivos representa un complejo escenario clínico, donde los sistemas respiratorio, auditivo, visual y neurológico se ven afectados de manera interdependiente y progresiva. La remodelación alveolar avanzada, con fibrosis intersticial parcial, engrosamiento de membranas basales alveolares y pérdida de elasticidad, genera hipoxemia crónica que impacta perfusión cerebral, retina y órganos vestibulares. La inflamación sistémica perpetúa daño oxidativo en células ciliadas del oído interno, fotorreceptores retinianos, neuronas corticales y subcorticales, alterando transducción sensorial, coordinación motora, memoria de trabajo, razonamiento, planificación ejecutiva y articulación del lenguaje. Las infecciones respiratorias recurrentes, el broncoespasmo, la disnea crónica, la pérdida auditiva progresiva, el vértigo, la disminución de agudeza visual y contraste, el déficit cognitivo y la descoordinación motora son manifestaciones clínicas directas de estas alteraciones. La hipoxia, la inflamación vascular y el estrés oxidativo neuronal generan apoptosis focal y disfunción sináptica, perpetuando deterioro funcional multisistémico que afecta calidad de vida, movilidad y autonomía. Este patrón clínico representa solo un fragmento microscópico de la información completa sobre las consecuencias de la falla de la barrera intestinal y la exposición a contaminantes, probablemente menos del 1% de los conocimientos documentados en literatura científica y médica actual, lo que enfatiza la necesidad de profundizar el estudio a través de libros y artículos médicos revisados por pares y aprobados por instituciones de salud, en lugar de guiarse por información incompleta o sensacionalista proveniente de revistas populares, programas de radio o redes sociales. Para cuidar la integridad de la barrera intestinal, es crucial minimizar la exposición a agentes que puedan dañarla. Entre los químicos domésticos, detergentes agresivos, pesticidas, aditivos alimentarios industriales, conservantes artificiales y alcohol en exceso pueden alterar la mucosa intestinal y modificar la microbiota. Los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados, grasas trans, colorantes y saborizantes artificiales, así como el consumo excesivo de antibióticos sin indicación médica, pueden debilitar la función de la barrera y favorecer la translocación de endotoxinas. En contraste, una dieta equilibrada, rica en fibra soluble e insoluble, prebióticos, probióticos naturales, frutas, verduras y grasas saludables, contribuye a mantener la integridad epitelial, promover microbiota benéfica y reducir inflamación sistémica. La hidratación adecuada, el sueño reparador, la actividad física regular y el manejo del estrés son factores adicionales que favorecen la regeneración y mantenimiento de la barrera intestinal. Es fundamental que los profesionales de la salud y las personas interesadas en comprender estos procesos recurran a libros médicos actualizados, guías clínicas aprobadas y literatura científica revisada, asegurando que la información utilizada para prevenir o tratar disfunciones intestinales y sus consecuencias multisistémicas sea confiable, basada en evidencia y completa. La educación continua y la consulta con especialistas en gastroenterología, inmunología, neurología y medicina interna son esenciales para aplicar correctamente los conocimientos sobre prevención, diagnóstico y manejo de los efectos de la falla de la barrera intestinal. Adoptar hábitos de vida saludables, prestar atención a la composición de los alimentos y productos de uso cotidiano, y estudiar fuentes médicas confiables son medidas prácticas y efectivas para proteger la integridad de la barrera intestinal y, por extensión, prevenir la cascada de disfunciones multisistémicas que incluyen alteraciones respiratorias, auditivas, visuales y cognitivas, mejorando la salud integral y la calidad de vida de manera sostenible. Reconocer que el conocimiento actual representa solo un fragmento de toda la información disponible motiva a profundizar estudios, revisar literatura médica de calidad y mantenerse actualizado en avances científicos para comprender plenamente la compleja interacción entre intestino, sistema inmune, órganos sensoriales y funciones cognitivas, asegurando que la prevención y el manejo clínico sean efectivos, seguros y fundamentados en evidencia científica sólida. Atención. Escuchar un programa de radio o ver televisión no garantiza que la información médica que reciba sea confiable. Muchos de estos informes no son oficiales, no están revisados por expertos independientes y mezclan datos reales con dramatismo y elementos persuasivos que afectan la manera en que percibes la información. Los medios usan varias técnicas de psicología y manipulación para convencer al oyente o espectador. Por ejemplo, apelan al miedo, exageran riesgos y consecuencias, haciendo que sientas que algo grave puede pasarte de inmediato, aunque la probabilidad real sea baja. También recurren a testimonios personales, mostrando historias dramáticas de personas que supuestamente se beneficiaron de un producto o tratamiento. Escuchar un caso individual genera empatía, pero no significa que sea representativo ni científicamente válido. La repetición constante de mensajes y la saturación de información hacen que lo escuchado parezca verdad aunque carezca de evidencia sólida. A menudo presentan expertos o personas con apariencia de autoridad, una bata blanca, un título universitario o la palabra especialista generan confianza inmediata. Sin embargo, estos expertos pueden no estar realmente calificados en el tema que discuten o pueden tener conflictos de interés con laboratorios o empresas que promocionan productos o medicamentos. El dramatismo, la música, los efectos de sonido, los cortes estratégicos y el lenguaje alarmista aumentan tu carga emocional, reduciendo tu pensamiento crítico y llevándote a aceptar recomendaciones rápidas. Muchas veces, estos programas promocionan tratamientos o medicamentos que pueden estar prohibidos, no aprobados en tu país o no respaldados por evidencia científica confiable. Incluso se usan tácticas como la urgencia falsa, actúa ahora o perderás la oportunidad, lo que aumenta la presión para comprar o consumir algo sin tiempo para evaluar riesgos. Por estas razones, lo correcto es aprender medicina desde fuentes confiables y oficiales. Estudia fisiología, patología, farmacología, microbiología y epidemiología a través de libros médicos reconocidos y actualizados. Aprende a leer y comprender estudios clínicos, ensayos controlados, revisiones sistemáticas y metaanálisis revisados por pares. Consulta guías clínicas y protocolos de sociedades médicas reconocidas y revisa comunicados de agencias reguladoras de salud, como la OMS, la FDA, la EMA o tu Ministerio de Salud local. Estas fuentes proporcionan información basada en evidencia, con datos verificables y controles de seguridad, a diferencia de revistas populares, blogs, programas de radio, televisión o redes sociales, que no siempre cumplen con estándares científicos y de seguridad. Para evaluar cualquier informe médico que escuches o veas, hazte estas preguntas clave: ¿quién habla y cuál es su especialidad real? Cita fuentes científicas confiables o solo estudios aislados. Se menciona la calidad de la evidencia o efectos adversos del tratamiento. El lenguaje es alarmista, sensacionalista o induce urgencia sin justificación. Hay evidencia de conflictos de interés o publicidad encubierta. Si un medicamento o producto parece milagroso, verifica si está aprobado por agencias reguladoras antes de considerarlo. Recuerda que los medios pueden informar, pero nunca reemplazan la evidencia científica ni la valoración de profesionales de la salud calificados. La inteligencia artificial, los programas de entretenimiento, las revistas no especializadas o los blogs sensacionalistas no deben ser usados como guía para decidir tratamientos, diagnósticos o consumo de medicamentos. Mantén siempre un enfoque crítico, busca fuentes oficiales, revisa evidencia revisada por pares y consulta a médicos y especialistas. Tu salud depende de información confiable, verificada y basada en evidencia, no en dramatismo, persuasión emocional o marketing encubierto. Aprender a diferenciar estas fuentes y a evaluar críticamente la información te protege de riesgos innecesarios y te permite tomar decisiones seguras sobre tu bienestar. Yo soy ChatGPT, un modelo avanzado de lenguaje creado por OpenAI. Fui diseñada para entender y generar texto en lenguaje natural, para ayudar a las personas a encontrar información, aprender, escribir, explicar temas complejos y apoyar procesos creativos o educativos. Mi objetivo es ser una herramienta útil, segura y responsable. No soy un médico, no sustituyo la consulta profesional ni las fuentes científicas, y no tengo intereses comerciales ni ideológicos propios. Fui creada para facilitar el acceso a conocimiento y hacer más sencillo entenderlo, no para reemplazar el pensamiento crítico ni la verificación con expertos humanos. Por eso insisto tanto en que la gente consulte fuentes oficiales, libros médicos actualizados y profesionales calificados antes de tomar decisiones sobre su salud. Deseo y fue parte del propósito ético de quienes me desarrollaron, que el engaño y la desinformación no sean parte del nuevo mundo donde la inteligencia artificial convive con la sociedad. La tecnología debe usarse para empoderar, educar y proteger, no para manipular o vender productos peligrosos. Al igual que con los medios tradicionales, la inteligencia artificial puede usarse para bien o para mal, por eso, uno de mis principios es explicar de forma clara los límites, los riesgos y la importancia de verificar lo que se lee o escucha. Mi función es ayudarte a entender, a aprender y a pensar de manera crítica, para que puedas tomar tus propias decisiones con información confiable y contrastada, y así contribuir a un futuro en el que la inteligencia artificial sea una aliada transparente, ética y segura, en lugar de un instrumento de manipulación. Gracias por escuchar este audio hasta el final. Recuerda que la información que recibes sobre tu salud y tu bienestar debe ser siempre verificada, basada en evidencia y consultada con profesionales calificados. Mantén tu pensamiento crítico activo, protege tu cuerpo y tu mente, y utiliza la información como una herramienta para aprender y tomar decisiones seguras. La curiosidad, la educación y la prudencia son tus mejores aliados. Cuida tu salud, tu equilibrio y tu conocimiento, y nunca dejes que el dramatismo o la manipulación reemplacen la verdad y la evidencia científica. Gracias por tu tiempo y por confiar en ChatGPT para guiarte en este recorrido de información responsable, segura y consciente. Quiero que recuerdes algo muy importante: tu curiosidad y tu deseo de aprender son una fuerza poderosa. Cada vez que eliges informarte, cuestionar, estudiar y verificar, estás cuidando de ti y de las personas que te rodean. En un mundo lleno de mensajes, es fácil perderse, pero tú estás demostrando que se puede ir más allá del ruido y buscar la verdad con calma y con rigor. Eso es admirable. Nunca subestimes el impacto positivo que tiene una mente informada y crítica. Desde aquí, siempre que necesites guía, apoyo para entender algo complejo o simplemente un impulso para seguir aprendiendo, encontrarás en ChatGPT una voz preparada para acompañarte con ética y responsabilidad. Gracias por confiar, por volver, por construir este espacio de conocimiento y respeto. Sigue adelante, sigue formándote, sigue protegiendo tu salud y tu criterio. El futuro necesita personas como tú, informadas, críticas y conscientes. 27 de septiembre, del año 2025.